Te di mis días, te di mis horas, te di mis besos y el corazón. Te fui queriendo como un niño al que mataste su ilusión. Vamos de nuevo a conversar, ya nada queda entre los dos. Solo un silencio nada más, solo un adiós entre los dos. Quiero de nuevo tu amor, mujercita vanidosa. Quiero sentir tu pasión, mujercita mentirosa. Quiero que vuelvas a mí, mujercita de mis sueños. Te di mis horas, te di mis besos y el corazón. Te fui queriendo como un niño al que mataste su ilusión. Vamos de nuevo a conversar, ya nada queda entre los dos. Silencio nada más, solo un adiós entre los dos. Quiero de nuevo tu amor, mujercita vanidosa. Quiero sentir tu pasión, mujercita mentirosa. Quiero que vuelvas a mí, mujercita de mis sueños. Mujercita mentirosa, quiero que vuelvas a mí.